Sección 127 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 27. Del olivo y quién lo llevó al Perú. El mismo año 1560, don Antonio de Rivera, vecino que fue de los reyes, habiendo años antes venido a España por procurador general del Perú, volviéndose a él, llevó plantas de olivos de los de Sevilla, y por mucho cuidado y diligencia que puso, es las que llevó en dos tinajones, en que iban más de 100 posturas. No llegaron a la ciudad de los reyes más de 3 estacas vivas, las cuales puso en una muy hermosa heredad cercada que en aquel valle tenía, de cuyos frutos de uvas y higos, granadas, melones, naranjas y limas, y otras frutas y legumbres de España, vendidas en la plaza de aquella ciudad por fruta nueva, hizo gran suma de dinero, que se cree por cosa cierta que pasó de 200,000 pesos. En esa heredad plantó los olivos don Antonio de Rivera, y porque nadie pudiese haber ni tan solo una hoja de ellos para plantar en otra parte, puso un gran ejército que tenía de más de 100 negros y 30 perros que de día y de noche velasen en guarda de sus nuevas y preciadas posturas. Acaeció que otros que velaban más que los perros, o por consentimiento de alguno de los negros que estaría cohechado, según se sospechó, le hurtaron una noche una planta de las 3, la cual en pocos días amaneció en Chile, 600 leguas de la ciudad de los reyes, donde estuvo 3 años criando hijos con tan próspero suceso de aquel reino, que no ponían renuevo por delgado que fuese, que no aprendiese, y que en muy breve tiempo no se hiciese muy hermoso olivo. Al cabo de los 3 años, por las muchas cartas de excomunión que contra los ladrones de su planta don Antonio de Rivera había hecho leer, le volvieron la misma que le habían llevado y la pusieron en el mismo lugar de donde la habían sacado, con tan buena maña y secreto que ni el hurto ni la restitución supo su dueño jamás quien la hubiese hecho. En Chile se han dado mejor los olivos que en el Perú. Debe de ser por no haber extrañado tanto la constelación de la tierra, que está en 30 grados hasta los 40, casi como la de España. En el Perú se dan mejor en la sierra que en los llanos. A los principios se daban por mucho regalo y magnificencia 3 aceitunas a cualquier convidado y no más. De Chile se ha traído ya por este tiempo aceite al Perú. Esto es lo que ha pasado acerca de los olivos que se han llevado a mi tierra, y con esto pasaremos a tratar de las demás plantas y legumbres que no había en el Perú. Capítulo 28. De las frutas de España y cañas de azúcar. Es así que no había higos, ni granadas, ni sidras, ni naranjas, ni limas dulces, ni agrias, ni manzanas, peros, ni camuesas, membrillos, duraznos, melocotón, albérchigo, albaricoque, ni suerte alguna de ciruelas, de las muchas que hay en España. Solo una manera de ciruelas había diferente de las de acá, aunque los españoles las llaman ciruelas, y los indios usún. Y esto digo porque no la metan entre las ciruelas de España. No hubo melones, ni pepinos de los de España, ni calabazas de las que se comen guisadas. Todas estas frutas nombradas y otras muchas que ahora no me vienen a la memoria, las hay por este tiempo en tanta abundancia que ya son despreciables como los ganados, y en tanta grandeza mayor que la de España, que pone admiración a los españoles que han visto la una y la otra. En la ciudad de los reyes, luego que se dieron las granadas, llevaron una en las andas del Santísimo Sacramento en la procesión de su fiesta, tan grande que causó admiración a cuantas la vieron. Yo no oso decir qué tamaña me la pintaron, por no escandalizar los ignorantes que no creen que haya mayores cosas en el mundo que las de su aldea. Y por otra parte, es lástima que por temer a los simples se dejen de escribir las maravillas que en aquella tierra ha habido de las obras de naturaleza. Y volviendo a ellas decimos que han sido de extraña grandeza, principalmente las primeras, que la granada era mayor que una botija de las que hacen en Sevilla para llevar aceite a Indias, y muchos racimos de uvas se han visto de 8 y 10 libras, y membrillos como la cabeza de un hombre, y sidras como medios cántaros. Y baste esto acerca del grandor de las frutas de España, que adelante diremos de las legumbres, que no causarán menos admiración. ¿Quiénes fueron los curiosos que llevaron estas plantas y en qué tiempo y años? Holgará mucho saber para poner aquí sus nombres y tierras, porque a cada uno se les dieron sus nombres y bendiciones que tales beneficios merecen. El año de 1580 llevó al Perú planta de guindas y cerezas un español llamado Gaspar de Alcócer, caudaloso mercader de la ciudad de los Reyes, donde tenía muy hermosa heredad. Después acá me han dicho que se perdieron por demasiadas diligencias que con ellos hicieron para que prevalecieran. Almendras han llevado, nogales no sé hasta ahora que los hayan llevado. Tampoco había cañas de azúcar en el Perú. Ahora en estos tiempos, por la buena diligencia de los españoles y por la mucha fertilidad de la tierra, hay tanta abundancia de todas estas cosas que ya dan hastío, y donde a los principios fueron tan estimadas, son ahora menospreciadas y tenidas en poco o nada. El primer ingenio de azúcar que en el Perú se hizo fue en tierras de Huánucú. Fue de un caballero que yo conocí. Un criado suyo, hombre prudente y astuto, viendo que llevaban al Perú mucho azúcar del Reino de México y que el de su amo, por la multitud de lo que llevaban, no subía de precio, le aconsejó que cargase un navío de azúcar y lo enviase a la Nueva España para que, viendo allá que lo enviaba del Perú, entendiesen que había sobra de él y no lo llevasen más. Así se hizo y el concierto salió cierto y provechoso, de cuya causa se han hecho después acá los ingenios que hay, que son muchos. Han habido españoles tan curiosos en la agricultura, según me han dicho, que han hecho injertos de árboles frutales de España con los frutales del Perú y que sacan frutas maravillosas con grandísima admiración de los indios de ver que a un árbol hagan llevar al año 2, 3, 4 frutas diferentes. Admíranse de estas curiosidades y de cualquier otra menor, porque ellos no trataron de cosas semejantes. Podrían también los agricultores, si no lo han hecho ya, ingerir olivos en los árboles que los indios llaman quichuar, cuya madera y hoja es muy semejante al olivo, que yo me acuerdo que en mis niñeces me decían los españoles, viendo un quichuar, el aceite y aceitunas que traen de España se cogen de unos árboles como estos. Verdad es que aquel árbol no es frutuoso, llega a echar la flor como la del olivo y luego se le cae. Con sus renuevos jugábamos cañas en el Cosco por falta de ellas porque no se crían en aquella región por ser tierra fría. Fin de sección 127.